¿Qué voz le ofrecerías a todo lo que te ha dado Costa Rica? Cada persona, cada cosa, cada ambiente, cada clima. Oh.